Andy Corny, Andy nos escucha. Buenas noches, Martín y Hernán te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, chicos. Sí, los escucho muy bien. Bien, perfecto. Bueno, primero gracias por atendernos. Sabemos que en minutos van a estar jugando frente a Unión Espeleta, amistoso. Sería el primer partido amistoso. Bueno, para ver cómo estamos un poquito. Bien, Andy. Bueno, la bienvenida oficial a través del micrófono de Furia Arrabalera para darte aquí a Sportivo Barracas y bueno, lo que significa para vos estar comenzando este nuevo tramo, un proceso de lo que es Sportivo Barracas en el futsal femenino, que tiene un renombre importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que muy contentos. Hablo por mí y también por Fede, que es parte del cuerpo técnico, es el preparador físico. La verdad que estamos con mucho entusiasmo y estamos trabajando duro para tener un muy lindo año. Bueno, me imagino y seguramente así será. Andy, ¿qué te sedujo? ¿Qué te trajo Sportivo Barracas? La realidad es que tenía muchas ganas de volver al ruedo de dirigir. Estuve con un parate importante de tiempo. Estuve mucho tiempo viviendo en España. Bueno, y quería la verdad que volver a dirigir. Y me contactaron y mi contacto me dijo que la verdad era gente muy seria, con un proyecto ambicioso, con lo cual simplemente tuve que escuchar un poquito, ver un par de vídeos y yo ya sabía que es un equipo que tiene mucho potencial y siempre quiere ser protagonista. Andy, ya la preparación ha sido corta, digamos, no es un plazo tan extenso en lo que tienen que hacer, porque ya la competencia oficial con esta Supercopa que arranca el viernes y es un torneo importante, ¿no? Que seguramente estarán con mucho entusiasmo para arrancar. Sí, se hace corta la preparación, digamos, en la pretemporada, pero bueno, intentamos optimizarla al máximo para llegar de la mejor manera. De todas formas, sabemos que en esta Supercopa van a participar los mejores equipos y bueno, nos serviría también como un índice para saber a qué cosas apuntar para seguir justamente entre los mejores equipos. ¿Cómo te gusta a vos que juegue el equipo? ¿Qué tipo de juego le das al equipo? Por ahí partido tras partido vas cambiando según el rival, por ahí te gusta más o menos seguir siempre un esquema. Voy variando un poquito, la verdad que voy variando un poquito, también depende un poquito del rival, pero me gusta que tengamos nuestra forma de juego, nuestro sistema, espero que puedan adaptarse a diferentes situaciones en los diferentes partidos, pero me gusta que sea un equipo protagonista siempre con la pelota. Bien, y en eso también en la planificación, más o menos te gusta un equipo que suele arrancar el partido y también lo termine, lo que por ahí se denomina más titulares, o de acuerdo a cómo va también el partido, decís, no, la dejo en cancha, vas viendo también esa situación. Disculpa, no te escuché lo último. Si sos de mantener siempre un esquema de titulares y suplentes o de acuerdo a lo que va en el transcurso un partido, decís, no, hoy está mejor para dejar a esta chica en cancha por más que por ahí es otra la titular. No, la verdad es que no me caso con nadie a este nivel, digamos. Quien está mejor en el mismo partido, quien estuvo mejor en la semana, esto es un tema de día a día. La verdad es que nadie por nombre y apellido va a tener la titularidad ni va a jugar todo el tiempo de forma segura. Hay que esforzarse y ganarse un puesto dentro de la cancha. Bien, tal cual, me parece bárbaro. Espectacular. La última la dejamos. Sí, la última. Cortita, Andy, y así te dejamos. ¿Te planteaste objetivos para este arranque, para lo que es este año? Sí, qué buena pregunta. La realidad es que, bueno, hace ya 2 semanas tuvimos una especie de concentración con las chicas, donde hablamos de los objetivos del año, pero todavía esa charla no finalizó, con lo cual, cuando cerremos los objetivos del año con las chicas y podamos charlar nuevamente con ustedes, ahí las voy a poder exponer. Bueno, perfecto. Perfecto, bueno. Bien, y ahí vamos a hacer más extenso de objetivos, lo es táctico, muy fresquito lo todo. Técnico, perfecto, sí, claro. Está todo muy fresquito, Andy, me parece perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos, la verdad que un gusto y disculpen que que no pude ser más extenso con la nota, pero bueno, con mucho placer en otro momento. Dale, encantado, claro, gracias. Claro que sí, sí, no, el gusto de que nos atienda justo ahora, a minutitos ya de arrancar el partido. Un abrazo grande, Andy. Muchísimas gracias, abrazo para todos ustedes y saludos a los oyentes. Dale, muchas gracias. Bueno, pasaba Andy Kornitz ahí, flamante técnico del futsal. Qué tarea difícil que tiene Andy, sí, ¿no? Porque no es que la vara es alta, ¿no? Claro. Porque es un equipo que pelea, que está siempre ahí, está entre los mejores, siempre está entre los dos, tres mejores equipos del torneo. Le ha quedado un par de tres finales en total ahí, que quedó a las puertas de lo que sería la consagración. Pero bueno, sabido es lo importante que significa estar ahí siempre, ¿no? Claro, o sea, que es un equipo a vencer, Sportivo Barracas, por lo que significa siempre estar semifinales y finales de todos los torneos que disputa. Ya jugó dos finales del torneo de AFA, o sea, el torneo más importante de futsal de la Argentina. Ya jugó dos finales. Y una final de la Copa Argentina. Exacto. La primera final de la Copa Argentina. La primera que se disputó. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del futsal femenino de la Argentina. Y para Sportivo Barracas eso siempre será motivo de orgullo. Así que bueno, estamos ahí al pie del cañón, ¿no? Como se dice, para ir siguiendo paso a paso cómo sigue la vida de las chicas en este futsal femenino. Tal cual. Y como hablábamos recién con Andy, vos que le preguntaste por la actividad que ya comienza, ¿no? Y bien marcado que el viernes está ya empezando la actividad oficial, ¿no? Porque se va a jugar la Supercopa 2018. Se definieron los cruces y ya sabemos qué rival tiene Sportivo Barracas. Sí, señor. El viernes, este viernes, sí. 9 de marzo, se juegan los cuartos de final. En Secla se juegan los primeros dos partidos. Sí. A las 20 horas juega Kimberley frente a River. Sí. A las 20 horas, dije, ¿no? Sí, perfecto. Exacto. Y después, seguido, ahí, seguidito, juega nuestras queridas arrabaleras. Dos partidazos, le digo, que si usted quiere ver lo mejor del futsal femenino, lo va a tener ahí. Kimberley River y Racing Sportivo Barracas, le digo. Así es. Organizado y pensado de gran manera este torneo, para que sea toda la carne al asador de entrada. Teniendo en cuenta de que los ganadores de esos cruces van a jugar el día sábado las semifinales en Ferrocarril Oeste, ¿sí? Al otro día, este sábado siguiente, con San Lorenzo, que espera al ganador del partido entre Kimberley y River, y Pacífico, que espera al ganador de Racing y Sportivo Barracas. San Lorenzo es el campeón del torneo argentino y Pacífico es el campeón de la Copa Argentina, por eso se ganaron ese lugar de no tener que disputar el partido de cuartos de final. Así es. Y el domingo 11 se juega la final en Ferrocarril Oeste, a las 10 de la mañana. Bueno, tempranito, ¿no? Sí, temprano. Sí. Obviamente los dos ganadores de la semifinal. Por eso las semifinales se juegan 16-15 y 18-15, sí, el día sábado. Tal cual. Lo importante para nosotros es el viernes a las 10 de la noche frente a Racing, frente a la Academia, en Secla, el viernes a las 10 de la noche. Después, obviamente, ojalá que se juegue el sábado y el domingo. Pero bueno, en un principio, el primer partido de cuarto de final es el viernes a las 10 de la noche frente a la Academia. Sí, señor. Con eso ahí tenemos lo del futsal femenino. Cuando volvemos de la pausa, tenemos un poquito más de lo que es la primera de Sportivo Barracas. Y recordándole que también vamos a ir teniéndolo al tanto de todo lo que son las divisiones inferiores. Así es, tal cual, porque comenzó el año, pero todavía hay actividad, hay posibilidades de pruebas. Hay que mantenerse al tanto. Así que hacemos una pequeña pausa aquí en La Voz Latina, la FM 101.3 y en www.sportivobarracas.com.ar. Nos vamos a la pausa, vení, no te vayas, que enseguida volvemos.